Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. This is your number one station, your official station. Do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. In 1973, a group called the Wailers made an album called Catch a Fire, which turned the old world onto reggae. Y'all remember Bob Marley? Peter Tosh? Make way for the black heart man, Bunny Wailer! Natural Mystic se conecta un martes por la noche aquí, siempre contentos de compartirles la buena energía, la buena vibración, este momento tan especial, y estamos acá con nuestros compañeros de Luxer. ¿Cómo les va, compas? Buenas noches a todos, una vez más Natural Mystic se conecta en vivo y en directo desde la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, presentándonos a todos, ya lo dijo el Juancho, con toda la vibra positiva y siempre con caritas nuevas, ¿no? Pero igual, a presentar a mi brother aquí. Saludos a toda la gente que se va conectando aquí a la radio de Natural Mystic por Radio CCE. No se olviden de visitar también nuestras redes sociales para que estén al tanto de lo que se viene. Aquí estamos con un invitadazo desde México con Lengua Alerta. Aquí. Lengua Alerta. Vaya, súbale, mi brother. Vaya, fiesta, más fiesta, esa es Positive Vibration. Hermosísimo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido el Ecuador, hermano? Bien, contento, sintiéndome en casa. Pues eso, conectando con gente linda por todos lados. Y pues así también como con la sorpresa de que pues la gente conoce pronto la música de uno por acá. Pues no sé, creo que es el lugar en donde más entrevistas hemos hecho, así como la ciudad en donde más nos han invitado a programas de radio. Entonces, qué bueno, sí, qué bacán. Tú estás de gira, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos de eso, ¿cómo empieza? Pues sí, empezamos esta gira el sábado pasado acá en Quito, en La Popular, y el domingo tocamos en el Parque La Carolina, en el Coyoga Fest. Y pues hemos estado haciendo así como una gira de medios también estos días, y mañana nos vamos para Guayaquil, vamos a tocar el viernes por allá y luego el sábado en Cuenca, y el domingo ya nos volvemos para México. Entonces ha sido así una excelente gira, pues que va empezando, pero va agarrando chido. Positiva. Sí, vamos positiva. Te damos todas las energías positivas, gracias, mi hermano, ahí para que todo te salga súper bien en esta gira, ¿no? En esta, gracias, gira que se viene ahí, vacancísimo ahí, loco. ¿Qué tal la primera experiencia de tocar aquí en Quito, hermano? Lindo, sí, la gente es súper abierta, receptiva, como siento también con mucha similitud a la gente en México. Sí, gente cantando las canciones, muy lindo, bacanísimo. Y lo que estamos escuchando, gente, Lengua Alerta, Tu Nombre. Sí. Y enviamos un saludo también a Riobamba, también a mi querido amigo Armando Solórzano, también. Saludos, hermano, también músico, también de carrera, también le enviamos un saludo, y un saludo a mi ciudad, a mi tierrita también, Riobamba. Y desde un saludo desde el Ecuador, centro, ¿no?, del país, lo así, ¿no? Poquito antes de Cuenca, Riobamba. Y también un saludo a Iván Romero, también un gran amigo también que se conecta a la señal de Natural Mystic. Y seguimos aquí también compartiendo con este gran artista que es Lengua Alerta. Bueno, y sí, en verdad, así estamos compartiendo un lindo momento. Yo quiero saber, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Tú desde qué edad dijiste, la música es realmente lo que yo necesito para poder vivir? Pues desde siempre, la verdad es que desde chiquito, desde niño, siempre me gustó la música. Nunca hice como esta decisión de, a partir de ahora me voy a dedicar a la música, sino que se fue dando así natural. Yo, pues empecé con mis primeras bandas así cuando tenía como 15, 16 años, y como que de ahí ya nunca paré. Así he transitado por distintos géneros y pues he tocado con bandas, y también pues he estado con este proyecto pues ya hace como 13 años, Lengua Alerta, pero como que nunca hubo un momento en el que me detuve. De pronto me encuentro con amigos con los que compartí hace mucho, que tocábamos juntos, y me decían, oye, qué bueno que tú sí se le seguiste. Y a mí se me hace como raro decir, pero ¿cómo tú no le seguiste, no? Como, ¿por qué? Claro. Como que para mí siempre fue la música pues algo muy natural y muy parte de mi vida, que no recuerdo haber como que hecho esa decisión consciente de decir, me voy a dedicar de aquí en adelante a esto, sino que se fue dando, y así ha sido el camino. Chévere. ¿Y tu música sobre qué trata? ¿Qué habla? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué puedes decir acerca de tu música? ¿Qué nos puedes contar? Pues distintos temas, desde hablar sobre pues la importancia de cuidar y respetar la tierra, el agua, pues los elementos, desde respetar y honrar a la mujer, al sagrado femenino, desde pues hablar de sobre los pueblos originarios. Lindo, lindo. Y también haciendo reflexiones personales, hablando sobre pues mi propio camino, hablando sobre la vida, la muerte, la espiritualidad. Como que trato también de hacer un link y un puente entre este mundo material y el mundo interno espiritual, como tratando de hacer ahí la conexión de que no son dos mundos separados, y no tiene por qué estar uno de un lado y otro de otro, sino como integrarlos, pues, porque somos parte de, somos materia y somos espíritu. Entonces pues como intentando hacer esa conexión y transmitirla, pues. Genial. Enviamos un saludo a Nito Paya, que se conecta también, que envía un saludo a Lengua Alerta, también está conectada la gente también. Saludos para todos. Y es, sí, representativo también del teatro de aquí de Quito. es increíble. Y también desde Jamaica, desde Jamaica, se une Culture Brown también, que nos envía saludos. Jamaica, we say, somos del mundo también. Ahí la gente que hace el reggae se va conectando también. Reggae para todo el mundo. Positiva vibración, esas... En todo el mundo estamos, bueno, Jamaica, estamos en Riobamba. Estamos por todas partes. Por todas partes. En México, ahí nos pueden estar escuchando también a toda la gente, bacanísimo. Sí, ahora vamos a poner un poco de reggae ecuatoriano también para que vaya sonando allá en México, también haciendo las conectas, porque tenemos mucho en común también en cuanto a la parte de las... Además del idioma, ¿no? Claro, ¿no? O sea, somos hermanos hispanos, hijos de la misma tierra. Bueno, dinos, Juancho, ¿con qué nos vamos? Vamos a ir, musiquita. Vamos con musiquita, mi brother. Sí, aquí nos vamos ahorita con un tema de Lengua Alerta que se llama Tu Nombre. Bueno, también ahí para que vayamos sonando. Este es como una luz. Como una luz. Okay. Saludos a toda la gente. Yo quiero ser un camino libre para que puedas andar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá y no. Quiero ser como una pared, no te deja ver, no. No quiero ser como un dictador, no, que no te deja ser. Yo quiero ser como la alegría para llegar a tu vida día con día. Yo quiero ser como la esperanza para reflejar tu ser, la confianza. Yo quiero ser esa medicina que te cura las heridas. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga. Y no, no quiero ser oscuridad. Prefiero aclarar tu camino al andar como una luz. Quiero decirte, mujer, eres brillante y no existen sombras que puedan opacarte. Yo quiero decirte que eres tú tan deslumbrante. Vamos, suena mal, si siempre ve para adelante. Puedes escaparte, puedes alejarte de todos esos miedos que intentan aprisionarte. Puedes liberarte, tú puedes purificarte de todas las fallas que hayas cometido antes. Porque yo no quiero ver. Thank you. ser como una pared que no te deja ver, no. No quiero ser como un dictador que no te deja ser. Yo quiero ser como la alegría para llegar a tu vida de atrás. Tía, yo quiero ser como la esperanza para reflejar en tu ser la confianza. Yo quiero ser esa medicina que te cura las heridas. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga. Y no, no quiero ser. Continuamos aquí super positivos, Natural Mystic. Continúa la sintonía en vivo y en directo. La radio reggae resiste. Seguimos aquí compartiendo después de escuchar este tema. Super bacán aquí con el panel Lengua Alerta. Un gustazo tenerte acá. Como ya te lo dije, pero igual bienvenido a las cabinas. Y ahorita nos vamos con un poco de agenda cultural. Dinos, Juancho, ¿qué tenemos? Bacancísimo. Tenemos beso. Agenda cultural. Tenemos para estos próximas fechas Rockin' Reggae, un tributo a bandas de rock a cargo de la banda Raz. En el Útero, el 28 de junio, ponte pilas, un eventazo. Logia Marginal, 20 años al margen, comparte con la escena reggae. Estarán dentro de la escena, tenemos Roberto Carlos y Zion Culture. Gabriel Arce junto a Cielo Verde y también a The Feeling Iron Band. Y mi hermano Yanquan Shakur. Yeah. Con mi hermano Yanquan Shakur también estamos compartiendo ese conciertazo ahí por los 20 años de la Logia Marginal, ¿no? Una banda quiteña. Tenemos también Gonguana, esto es en el Ágora de la Casa de la Cultura el 19 de octubre, ponte pilas. También. Viva por la Música Festival. Ajá, tienes tiempo para reunirte para la entrada, ponte pilas de ahí. Festival Saca el Diablo en la Quinta Lumbicí, 13 y 14 de julio, se viene Rawayana en la parte de... Orishas también está por acá en el Ecuador en el Saca el Diablo. Tenemos Los Ramsés, están en el Café Democrático el 29 de junio, ponte pilas acá ahí. Si es que quieres ver a Los Ramsés tocar, ya pues estaremos poniendo un poquito de su música ahí un ratito. Training Dance Afro Urbano, esto es a cargo de Maitres, Centro de Arte Libre y Dance, el 28 de junio. Ponte pilas con esta información. Una invitación a toda la familia a que asista a estos eventos culturales, a todas las casas culturales. Apoya el arte, apoya la cultura. Ponte pilas con eso. Y así continuamos con nuestro invitado de lujo. Sí, con Lengua Alerta. Justamente ahorita estamos compartiendo también y revisando las redes sociales que se siguen moviendo. Nito Paya también, no sé, creo que nos está solicitando algún temita porque dice: llevo mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida para que nada nos detenga. Hoy no traje equipaje a cuestas. Vea. Una verdadera poesía. A la gente que se conecta también, un saludo inmenso a toda la gente. Mucha buena vibra. También desde Riobamba, Sibán Villalba, mi primo, Ivancito Ñaño, saludos también ahí, saludos. Que no se vaya conectando la gente. Y Culture Brown también sigue en conexión. ¿Con qué nos vamos también? Lengua Alerta, ¿qué te ha parecido también? ¿La música ecuatoriana has escuchado ya un poco de la música que se ha hecho acá? La verdad es que no mucho. He escuchado un poquito de música tradicional de acá. Me han hablado un poco de bandas de reggae de acá que no he tenido el gusto de escuchar. Entonces, si se ponen algo, pues chido para también escuchar. Claro, compartir, sí. ¿No? Sí. Bueno, no, sí, todo bien. Yo quiero que nos compartas tal vez alguna anécdota, algo que te ha pasado en tu trayectoria musical, algo que se te haya quedado grabado y digas, no, pues siempre me acuerdo acá de este lugar o de algún evento en especial. Uy, es que es complicado porque casi que todos los lugares a donde hemos ido, pues han habido situaciones que nos hacen recordar una situación así como muy especial. Uf, ¿qué será? Me agarras un poco así desprevenido. Pero bueno, en todo caso, todos los momentos que uno puede estar expresando, ¿no? Compartiendo su mensaje, creo que son únicos. Sí, para mí ya el hecho de poder llegar a un país distinto, poder tocar, que la gente de pronto voltee a saberla y que esté cantando tu canción, eso es demasiado bueno, así demasiado, pues, especial, justo, ¿no? Es demasiado como significativo saber que tus canciones han viajado tantos kilómetros y que de pronto conectan con alguien del otro lado del mundo o de este lado del continente. Eso es una bendición, así es un regalo. La música, la conexión universal, ¿no?, de los seres humanos. No tiene idioma, o sea, es un solo idioma. Sí, la sí. La música, ¿no? Sí, hablábamos hace unos días en alguna entrevista que justo hemos tocado en países donde no hablan español y la gente igual se conecta. O sea, la gente igual se acerca al final, te dice, oye, mira, no entendí ni una palabra, pero entendí lo que quería transmitir, te da un abrazo. Entonces, eso, como que la música realmente trasciende, más allá de un concepto, es algo real, o sea, trasciende idioma, trasciende cultura, trasciende dogmas. Sí, justo esto, justo este tema estábamos conversando con un amigo, Ras Vueltas, que está en Alemania, un bajista ecuatoriano. Conscious Culture. Que tiene una banda en Conscious Culture allá. Estábamos conversando justo de este tema importante, ¿no? Mm-hmm. El que dices... que la música, la música conecta, que la música nos une. Es el idioma universal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Increíble, loco. Conversemos un poquito sobre tus trabajos. ¿Cuántos discos tienes? Las colaboraciones con colaboraciones que has tenido, tal vez ahí, y algo de tus bandas anteriores a lo que es Lengua Alerta. Okay, bueno, pues sí, tenemos dos discos como tal, así, un EP como Lengua Alerta. El EP se llama Pre, el primer disco se llama Resonante, el segundo se llama Aurora. Ahora estamos pues trabajando en un EP que no diré cuándo va a salir porque llevo diciendo que va a salir y no sale. Un EP que se llama Aviva Voz, que es una colaboración con un proyecto de dub de República Checa. Y bueno, trabajando en cosas así también por otros lados, muchas colaboraciones, como dices. Y bueno, pues antes de tener este proyecto Lengua Alerta, estuve un tiempo con Tijuana, ¿no? Con esta banda de México que hace un mix de muchos géneros y que gracias a este tipo de bandas como Tijuana, ¿no? Como, no sé, como Mano Negra, Todos Tus Muertos, los Kylex, fue que a mí me entró el reggae, porque yo antes... Cuando estaba más chavo en la prepa, en la secundaria, yo escuchaba rock y punk y a mí el reggae me parecía muy lento, ¿no? Mi hermana me decía, mira, escúchate este disco. Y yo, po, es que es muy lento, ¿no? O sea, como que yo necesitaba así la adrenalina. Más sí, power. Sí, yo quería así, pues sí. Más fogarla. Sí, sí, sí. La ira, todo lo... Sí, no sé, yo claro. Siento que también, no quiero decir que necesariamente tenga que ser así, pero en mi caso fue como... Como eso es lo que necesitaba en ese momento, era justo ese desfogue. Y como que se fue pues transformando también como mi manera de decir las cosas y encontré en el reggae como un canal en el que me siento súper cómodo, en el que me puedo expresar como siento, como quiero. Y también fue como, pues no sé si refinando o si simplemente como modificando un poco la manera de yo decir las cosas, como tratando también de proponer y no nada más quejarme. Y bueno, sí, tuve un par de bandas antes con las que duré algunos años. Una se llamó Fulang Chang, que hacíamos más como garage, como rock. Y con los otros era punk. Era una banda que ya existía, que se llamaba Supernova, allá en México. Y que se salió el cantante y pues estuve con ellos un tiempo. Y después entré con Tijuana, ¿no? Y estuve ahí con ellos pues más de 10 años entre ires y venires. Pero bueno, también gracias a ellos pues pude viajar mucho y pues conectarme con más gente alrededor del mundo. Y también me di cuenta que lo que yo quería era un proyecto solista, porque pues me gustaba más como seguir mi propio ritmo, mis propios tiempos y darle de la dirección que yo quería. Eso, me gusta dirigir y tú. Sí, como tener también ahí, pues sí, como la libertad de decir, bueno, me quiero quedar aquí más tiempo, quiero hacer esto, claro. Quiero que suene así, quiero... Entonces, bacanísimo. Enviamos un saludo a nuestro amigo Alex Manzano, al monstruo. Saludos, monstruo, y a todo el personal. Saludos al personal Quitutambo. Así que están en conexión, hermanos, ahí en la conecta con el hermano Lengua Alerta también. Bacancísimo ahí. Y también a toda la gente que se va también conectando a nuestras redes. Seguimos activos aquí en redes sociales. No ahí. Se olviden de visitar nuestra página Natural Mystic S. Bacancísimo. Y lo que estás escuchando, dálsale mi brother Adrián en los controles ahí. Power down. Jamaica style, bro. Continuamos. Vamos ahí. Yeah. Librones ahí, positivos, mi hermano. Es es un momento de energía, ¿no? Que uno siempre se encuentra con gente nueva. Que bacán tenerte acá. A todas las personas que hemos tenido como invitados, igual un saludo a toda la gente que los cacha, que sabe de la vuelta, que sabe cómo se mueven las cosas. Así que para adelante, que juntos, dándonos la mano, es como vamos a llegar adelante siempre. Y cuéntanos un poquito, ¿qué proyectos? ¿Qué es lo que se viene con Lengua Alerta? Con Lengua Alerta, algo. Tal vez si nos puedes contar algo novedoso, algo que... ¿Alguna exclusiva, alguna bomba que la podamos lanzar? Claro, claro, ahí. ¿Qué se viene? Bueno, pues estamos reestructurando ahí el sello, el estudio, en donde pues hemos editado los discos. Queremos pues como relanzar el sello, incluir más artistas, hacer más pues colaboraciones también entre la banda que queremos que sea parte del sello. A partir de 2020 vamos a tener más sorpresas, y pues vamos a estar sacando como más como sencillos, trabajar en un par de videos, y pues nada, o sea, trabajando de a poco el disco próximo, pero pensando en más como ir sacando de a poco los sencillos y ya teniendo algunos cuantos, pues sacar el disco como tal. Creo que también ya la movida en la música ha cambiado bastante en, claro, los últimos años. Y pues acoplándonos también a las nuevas formas, nuevas tendencias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues trabajando de a poco en cosas nuevas también. Y se viene por ahí una girita también a fin de año en Europa. Y pues ahí siguiendo compartiendo, rolando y colaborando también, creando nuevas canciones. Así en movimiento constante. Qué chévere. Trabajando. Justo trabajando, hace rato yo me sorprendí porque tú me dijiste que Ecuador es tu primera parada, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿para dónde más sigue de aquí? ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, es la primera, digamos que ahora vinimos exclusivamente a hacer una gira ecuatoriana, ¿no? Ahora regresamos a México, tenemos varias presentaciones por allá y sí, a partir de septiembre, octubre estaremos posiblemente yendo para Europa. Y pues sí, digamos que la gira, yo siento que, y luego me preguntan, ¿y cuándo empezó tu gira? ¿Cuándo termina? Yo digo que es una gira perpetua, porque estamos como cada fin de semana moviéndonos a distintos lados, pero digamos que como tal, como países distintos a México ahorita, pues volvemos de acá para allá y a Europa pues a finales de... Bueno, septiembre, octubre. Nos están también recomendando música de Horus Bambú y de Jonabe Fénix. También vean, ahí se va activando también con la conexión y con gente que también va haciendo música aquí en Ecuador. Tenemos aquí ahora a continuación, nos vamos con... Musiquita, vámonos con musiquita, mi brother. Vamos ahí con Ken Bot, Speak Slowly, I Will Love. Ken Bot. Bueno, esa era la idea. Softly, love, and hold me warm against your heart. I feel the words, the tender trembling moments start. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly, love, one cold days. Nights when we are one. Speak something, love, so no one hears us but the sky. The promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Chiquerrefue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Si estas calles hablaran. Les esperamos. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos aquí en Natural Mystic, nos seguimos conectando aquí a la cabina y enviamos saludos a Morelia, México, también, que nos están informando que están conectados allá también en México. Un saludo inmenso desde acá, gente, desde el centro de la tierra. Saludos con la su gran representante, Lengua Alerta, en la cabina. Así que seguimos aquí compartiendo de muchas experiencias de lo que nos va comentando también Lengua Alerta de la su escena. Viaje, de su escena, de lo que va ocurriendo en México con el reggae. Entonces, compartir también qué música es la que te ha conectado a ti. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son mis influencias? Pues bueno, mira, más que hablar de grupos, igual como géneros, ¿no? A mí, como, digamos, yo de chavito empecé escuchando rock y después conocí el hip hop. El reggae llegó después. Entre el hip hop y el reggae encontré el punk. Y la música, pues, de fusión, ¿no? A mí, como Mano Negra, como Todos Tus Muertos, Tijuana, ¿no? Los Kylax, por ejemplo, fueron algo que me marcó mucho. No sé si lo contaba al aire o fuera del aire, pero digamos que yo empecé a escuchar reggae gracias a esas bandas que no hacían propiamente reggae, sino que hacían una fusión. Claro. Porque a mí me costaba un poco, porque yo pensaba que el reggae era demasiado lento y yo necesitaba más energía, según el saborcito del reggae, nada más. Entonces, pues, digamos que de ahí fue mi entrada y ya pues me empecé a como a meter más y me empezó a gustar. Y sobre todo también cuando empecé a entender las letras, pues empecé a darme cuenta que era una música que tenía muchísimo mensaje, y eso también hizo el link como con lo que yo escuchaba, digamos, con bandas de punk que también tenían mensaje. Entonces me hizo que no era algo ajeno o algo distinto, sino que simplemente pues, era otro género, ¿no? Y empecé a agarrar sabor. Yo la verdad es que, digamos que llegué al reggae ya como en cuanto a interpretarlo. Yo llegué, no sé si por accidente, porque así tenía que ser, pero yo estaba más con la idea de hacer rap. Y tenía un montón de letras pensando hacer rap, o sea, pensadas para rapear. Y siempre me encontraba con puros amigos que tocaban reggae y dub. Y era como, ven a cantar con nosotros. Y siempre era reggae y dub. Así que era como adaptar mis letras a eso, ¿no? Entonces, y me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. Y de ahí como que ya no me dejó el reggae, ni yo lo dejé a él. Y pues, estamos ahí también. Bacanísimo. Y vamos a escuchar un temita. ¿Puedes presentarlo, por favor, mi hermano? Sí, este es el... Pues es el último sencillo del disco Aurora, se llama De Vuelta a Casa, salió el video el año pasado, a cargo de Gran Om, dirigido por Gran Om, que es con quien he trabajado la mayoría de mis videos y el arte de mis discos, a quien le mando un abrazo, un carnal, un cercano. Y el rhythm es de Twilight Circus, de Ryan Moore, este productor, pues que tiene una gran trayectoria, y bueno, es una canción dedicada para la gente que ya no está físicamente en este plano, pero que siempre vive en nuestros corazones. Llama, qué hermosa, qué lindo, temática. Qué lindo. Así que nos vamos de vuelta a casa con Prueba Alerta. Es que te salieron alas pronto, mucho antes de lo que esperábamos. Y es que se quedó el aliento roto, la impotencia nos paralizaba. Ah, pero una tibia sensación surgiendo, subida del fondo. Pero una tibia sensación surgiendo del fondo del alma. Buen camino, de vuelta a casa. Buen camino, de vuelta a casa. Dorado destino para ti, dorado destino para siempre. Dorado destino para ti, amigo mío, aquí tú sigues bien presente. De divinita sagrada el recuerdo latente y brillante de tu mirada, de divinita sagrada tu risa, tu llanto, tu calma y también tu rabia, de divinita sagrada tu inocencia alada, de divinita sagrada eres tú, es tu amor palpitante que va de vuelta a casa. Buen camino, de vuelta a casa. Para ti, dorado destino para siempre, dorado destino para ti, amigo mío, aquí tú sigues bien presente. Con su aurora para pintar hacia otro nuevo amanecer, me arroparás en silencio como el rocío abraza el árbol y lo va cubriendo con su dulce miel. Y cuando el último destello de su luz se desvanezca y deje de brillar sobre mi piel, entonces alzaré la vista para encontrarme alguna pista que me haga saber que te volveré a ver. Al aire otra vez, yeah, Natural Mystic se conecta. Y enviando saludos a toda la gente que se sigue conectando, a David Jenny, a Ricardo Veintimilla, Tomás Sánchez que nos dice saludos desde Morelia, México, Jesús Juárez Rodríguez desde San Luis también, qué bien, también a Paul Jazón, a Yalfab Aldo desde México, saludos. Y hay dos, tres amigos ahí conectados. Chido. Y Emma, también. Luis Enrique Pomec también. Dale Lengua Alerta nos dice enviados también. Karina Pineda también nos dice un saludo para Lengua Alerta. También tuvimos el placer de tenerlo hoy en saludos, Ser Cari. Más Animal en Guambra Radio. Felicitaciones también. Gracias por toda esa energía. Y a toda la gente que se sigue conectando también. Un saludo y un agradecimiento por ser parte de esta conexión con Natural Mystic. Un abrazote también. Sí, creo que ya se nos va terminando el tiempo también. Ya se nos va terminando el tiempo, lastimosamente, en la radio. Yeah. Y mi hermano, cuéntanos un poquito sobre redes sociales, qué nos puedes contar, dónde te puede encontrar la gente, conocer contactos, todo. Sí, en el Facebook estoy como Lengua Alerta Oficial, todo junto, oficial con doble F. En el Twitter, que casi nunca lo uso, pero pues ahí sí quieren añadirme, o es uno, Lengua Alerta, el Instagram es Lengua Alerta, y el canal de YouTube es L Alerta, y bueno, pues ahí pueden encontrar la música en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas esas plataformas, ahí están los discos. Y bueno, no sé si invitar a la banda pues para este viernes en Guayaquil, en el sí. Viva la Música. Y el sábado en Cuenca, en el Hotel Celina. Y también mañana, para la gente que le guste el scratch y quiera aprender a scratchar, va a estar DJ Saeg, que es el DJ que con quien trabajo. Va a estar dando un taller de scratch en el Hotel Celina, aquí en Quito, a las 5 de la tarde. Invitados todos. Invitada a la banda, yeah, para que pues le caigan. Bacanísimo. Ya saben. Vamos a publicar toda esta información acerca del Tour de Lengua Alerta en nuestra página oficial, así que atentos también para que toda la gente en el Guayas se ponga pilas y también caiga esta tocada de Lengua Alerta. Así que nos vamos despidiendo. Aquí también desde la cabina de Natural Mystic, soy Diego Sativa, se despide esta noche. Agradecidos con la presencia de Lengua Alerta y ojalá se pueda seguir conectando y no sea la primera vez que estés por acá, sino muchas veces te vamos a ver. Ojalá, sí, con todas las ganas de volver acá a Ecuador siempre. Ya más, desde Quito, conectados. Yes, lo dijo tal cual acá mi brother Diego Sativa, yo también me despido, soy Frida Umbala, un súper placer estar nuevamente con ustedes y la próxima semana nos volveremos a ver. Bacanísimo, yo soy Juan Diego y por último quisiera pedirle un mensaje para la juventud, para los que son artistas nuevos y están emprendiendo su carrera. Pues que sigan y no pierdan la fe, aunque les diga a todo mundo que no van a vivir de eso, que no hay esperanza en el arte, que no hay esperanza en las, no sé, a mí me decía mi abuela eso siempre, y ahora la veo y me dice que le da muchísimo gusto que no le haya hecho caso, ¿sabes? Entonces, pues sí, no sé, sigan su camino, sigan su corazón y pues si le ponen todo su empeño y toda su energía, pues van a lograr lo que quieren. Bacanísimo, esa es Artistas del Pecho a las Balas y nos vamos con un temita musical de a cargo de Conscious Culture, mi brother. Por ahí estamos con el tema New Generation. It's a one-one connection, one-one links, one-one things. Sister Dura along same time I say. It's a the teachings of his imperial majesty. Until the day when the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. It doesn't matter what color or race. these injustices, where they crush the corrupt, where they turn them and return. Who does for evil? Right of our wrong, make we live to learn, and then we learn how to live. There's no need to deceive our sister, forgive. Respect the trans culture and the motherfuckers. Shall receive. Not the sun, not the snow. So let your love flow slow as the flow man grow. Let me burn, cause to hurt your done. That's how we me can go. Judge your love above all. Wisdom and no understanding. Me tell me can reach far. Doesn't matter which race, which creed, which class. Want to tell my people oneness. I wanna be worldwide. Last year. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.